Título 3. La víctima. Capítulo 1. Derechos fundamentales. Artículo 78. Calidad de víctima. Este código considera víctima, a. a la persona ofendida directamente por el delito, b. grande, al cónyuge, conviviente, herederos, tutores o guardadores en los delitos cuyo resultado sea la muerte de la persona con la que tuvieren tal vínculo, o si el ofendido hubiere sufrido una afectación psíquica o física que le impida ejercer sus derechos, c. a los socios, respecto de los delitos que afecten a una sociedad, cometidos por quienes la dirigen, administren, gerencien o controlen, d. a las asociaciones o fundaciones. En casos de crímenes de lesa humanidad o de graves violaciones a los derechos humanos, siempre que su objeto estatutario se vincule directamente con la defensa de los derechos que se consideren lesionados y se encuentren registradas conforme a la ley, e. a los pueblos originarios en los delitos que impliquen discriminación de alguno de sus miembros, genocidio, afecten de un modo directo sus derechos colectivos reconocidos constitucionalmente. Artículo 79. Derechos de las víctimas. La víctima tendrá los siguientes derechos: a. a recibir un trato digno y respetuoso y que sean mínimas las molestias derivadas del procedimiento; b. grande, a que se respete su intimidad en la medida que no obstruya la investigación; c. a requerir medidas de protección para su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos que declaren en su interés, a través de los órganos competentes, y a ser asistida en forma especializada con el objeto de propender a su recuperación psíquica, física y social; d. a intervenir en el procedimiento penal, conforme a lo establecido por este código; e. a ser informada de los resultados del procedimiento; f. a examinar documentos y actuaciones, y a ser informada verbalmente sobre el estado del proceso y la situación del imputado; g. a aportar información durante la investigación; h. a ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, siempre que lo solicite expresamente; y a ser notificada de las resoluciones que puedan requerir su revisión; j. a requerir la revisión de la desestimación, el archivo, la aplicación de un criterio de oportunidad o el sobreseimiento, solicitado por el representante del Ministerio Público Fiscal, aun si no hubiera intervenido en el procedimiento como querellante; k. a participar en el proceso en calidad de querellante. La víctima será informada sobre sus derechos cuando realice la denuncia o en su primera intervención en el procedimiento. Artículo 80. Asesoramiento técnico. Para el ejercicio de sus derechos, la víctima podrá designar a un abogado de su confianza. Si no lo hiciere, se le informará que tiene derecho a ser asistida técnicamente y se la derivará a la Oficina de Asistencia a las Víctimas, conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica del Ministerio Público. Artículo 81. Asesoramiento especial. La víctima podrá solicitar que sus derechos y facultades sean ejercidos directamente por una asociación registrada conforme a la Ley de Protección o Ayuda a las Víctimas, de Defensa de Intereses Colectivos o Difusos, de Defensa de los Derechos Humanos o especializada en acciones de interés público, si fuera más conveniente para la defensa de sus intereses. Formalizada la delegación, estas asociaciones ejercerán todos los derechos de la víctima, a quien deberán mantener informada.